This is truly my joy. Sí, esto verdaderamente es mi alegría. So the invitation, así es que la invitación que les envió a todos con gran alegría y con gran amor, esta es respiración consciente, la elección consciente de estar aquí plenamente para recibir, tan solo para ustedes, solo para ustedes. Así es que inhalan por su nariz hasta las profundidades de su ser. Sí, respiren, respiren. Para ustedes viene tanto, tanto, hay tanto que hay aquí. Inhalen profundo, profundo para ustedes. Sumergiéndose cada vez más profundamente dentro de su ser. Y es su elección de recibir los regalos del universo, el gran amor que está aquí en este salón.